Bueno, vamos a hablar del doble rasero en los medios de comunicación españoles. Según nos hablen de ciertos temas y problemas, bien si estos ocurren en Cuba o bien en el Estado español. ¿Saben cuál es el estado del mundo donde más artistas fueron a la cárcel en 2017? Bueno, pues si nos dejamos llevar por lo que leemos habitualmente en la prensa, pensaremos en lugares como China o Cuba. Pues no, es España, el Estado español, con un total de 13 artistas en prisión y en tercer lugar en número de juicios a creadores y creadoras, solo detrás de Egipto y Etiopía. Esto lo dice un informe de la organización Free Muse de Dinamarca, que ha sido censurado por los medios corporativos españoles, algunos de los cuales, por cierto, sí publicaron anteriormente extensos reportajes sobre otros informes de años anteriores de la misma organización, pero en los que no se mencionaba, por supuesto, a España. Medios, además, que nos informan muy detalladamente de cada desencuentro entre artistas y autoridades en países como Cuba. Mientras, periodistas españoles de la ultraderecha practican la incitación al odio con total impunidad. El locutor Federico Jiménez Los Santos, recordemos, pedía hace unas semanas en su programa de radio aviones para bombardear Cataluña y hacer entender al independentismo que se puede utilizar legítimamente la fuerza, entre comillas. ¿Se imaginan la campaña internacional contra Cuba, por ejemplo, si ahí en la isla un periodista incontrolado propusiera bombardear Estados Unidos? Bueno, para acabar, recordemos una vez más a los 8 jóvenes de Altsasu condenados a penas de cárcel de hasta 13 años por la pelea en un bar en la que 2 guardias civiles salieron con leves lesiones. Y a mí me gustaría que nos hiciéramos el ejercicio de imaginarnos que a uno de los famosos disidentes de Cuba, los que siempre aparecen en los medios de comunicación españoles, por ejemplo, le hubieran condenado a 13 años por insultar o dar un golpe a un agente de policía de la isla. ¿Verdad que los medios españoles que hoy aplauden la condena de los jóvenes vascos denunciarían entonces la falta de separación de poderes en el régimen, entre comillas, cubano? Bueno, pues así funcionan las cosas en un estado de nombre España, calificado recientemente en el New York Times como una verdadera democracia en ruinas. Eskerrik asko. Eskerrik asko, José Manzaneda, por la escotilla de hoy viernes 15 de junio. Nos volvemos a escuchar, ya creo que, José, para la temporada que viene, ya para el curso que viene, para septiembre. Aquí me tenéis. Muy bien, eskerrik asko, un abrazo. Agur, bye.